Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Segunda parte. Ejemplos. Capítulo 4. Espíritus sufridores. El castigo. Exposición general acerca del estado de los culpables en ocasión de su ingreso al mundo de los espíritus, dictada en la Sociedad Espírita de París, en octubre de 1860. Inmediatamente después de la muerte, los espíritus malos, egoístas y despiadados padecen una duda cruel acerca de su destino en el presente y en el futuro. Miran alrededor suyo, pero al principio no ven nada que pueda ser afectado por su malvada personalidad. Eso les causa desesperación, pues el aislamiento y la inactividad son intolerables para los espíritus malos. No elevan su mirada hacia los lugares en que habitan los espíritus puros, sino que observan el ambiente que los rodea, y tan pronto como perciben el abatimiento de los espíritus débiles y castigados con que se encuentran, se aferran a ellos como a una presa, valiéndose para tal fin del recuerdo de las faltas que han cometido, que ellos ponen continuamente en acción mediante sus ridículos gestos. Como no les basta con esa burla, se arrojan sobre la tierra como buitres hambrientos, y buscan entre los hombres algún alma que les dé fácil acceso a las tentaciones. Se apoderan de ella. Exaltan su codicia y procuran destruir su fe en Dios, hasta que, finalmente, dueños de una conciencia y seguros de su presa, extienden el fatal contagio a todo lo que se aproxime a su víctima. El espíritu malo se siente casi feliz cuando pone en práctica su cólera. Sufre solamente en los momentos en que deja de actuar, o en los casos en que el bien triunfe sobre el mal. No obstante, los siglos transcurren y, de repente, el espíritu malo percibe que lo invaden las tinieblas y que su círculo de acción se restringe. Su conciencia, que hasta entonces callaba, le hace sentir las afiladas espinas del remordimiento. Inactivo, arrastrado por el torbellino, ese espíritu deambula y siente, como dicen las escrituras, que la piel se le eriza de terror. No tarda en hacerse un gran vacío dentro de él. Llega el momento en que debe expiar, la reencarnación está allí, amenazadora. Ve, como en un espejismo, las pruebas terribles que lo aguardan. Quisiera retroceder, pero avanza y, precipitado en el inmenso abismo de la vida, rueda estupefacto hasta que el velo de la ignorancia cubre sus ojos. Vive, actúa, aún es culpable. Intuye en él una especie de recuerdo que lo inquieta, presentimientos que lo hacen temblar. Con todo, eso no hace que retroceda en el camino del mal. Al cabo de la violencia y los crímenes, va a morir. ¿Tendido sobre un jergón o sobre una cama? ¿Qué importa eso? El hombre culpable siente, bajo su aparente inmovilidad, que se agita y vive dentro de él un mundo de sensaciones olvidadas. Bajo sus párpados cerrados ve asomarse una luz, oye sonidos extraños. Su alma, a punto de abandonar el cuerpo, se agita impaciente, mientras que sus manos crispadas tratan de aferrarse a las sábanas. Quisiera hablar, gritar a quienes lo rodean. Retenedme. El castigo me amenaza. Pero no lo logra. La muerte se estampa en sus labios descoloridos, y entonces los presentes exclaman: descansa en paz. Sin embargo, escucha todo. Flota alrededor del cuerpo al que no quiere abandonar. Una fuerza misteriosa lo atrae, ve y reconoce lo que ya había visto. Enloquecido, se lanza al espacio donde quisiera ocultarse. Pero no haya refugio ni reposo. Otros espíritus le retribuyen el mal que hizo. Deambula castigado, confuso y escarnecido, y siquiera errante hasta que la divina luz penetre en su crueldad y lo ilumine, para mostrarle al Dios vengador, al Dios triunfante sobre el mal, al que no conseguirá aplacar sino mediante gemidos y expiaciones. Georges. Nota. Nunca había sido esbozado un panorama más elocuente, terrible y verdadero acerca del destino que le aguarda al malvado. Después de esto, será necesario recurrir a la fantasmagoría de las llamas y las torturas físicas. Ejemplo 1. Nobel. El espíritu se dirige al médium, que lo había conocido en vida. Voy a relataros mi sufrimiento cuando morí. Mi espíritu, aprisionado en el cuerpo con lazos materiales, tuvo gran dificultad para desprenderse de él, lo que representó una ardua y cruel agonía. La vida, que yo dejaba a los 24 años, era todavía tan vigorosa que no creía en la posibilidad de perderla. Buscaba mi cuerpo, y estaba espantado, horrorizado, al verme perdido en un torbellino de sombras. Por fin, la conciencia de mi estado y la revelación de las faltas que había cometido en todas mis encarnaciones se me presentaron súbitamente. Una luz implacable iluminaba los pliegues más recónditos de mi alma, que se sentía desnuda y embargada por una vergüenza agobiante. Trataba de huir de esa influencia concentrando mi interés en los objetos nuevos, aunque conocidos, que me rodeaban. Los espíritus radiantes se cernían en el espacio y me ofrecían la imagen de una felicidad a la que yo no podía aspirar. Formas sombrías y desoladas, algunas sumergidas en una tediosa desesperación, otras irónicas o furiosas, se deslizaban alrededor mío y sobre la tierra a la que yo seguía apegado. Veía agitarse a los humanos, cuya ignorancia envidiaba. Toda una serie de sensaciones desconocidas, o bien reencontradas, me invadieron simultáneamente. Como si me arrastrara una fuerza irresistible, procuré huir del intenso dolor que me azotaba, y atravesé las distancias, los elementos, los obstáculos materiales, sin que las bellezas de la naturaleza ni los esplendores celestiales pudiesen calmar por un solo instante el dolor pungente de mi conciencia, ni el espanto que me causaba la revelación de la eternidad. Un mortal puede presentir los tormentos materiales a través de los estremecimientos de la carne, pero vuestros frágiles dolores, atenuados por la esperanza, aliviados por las distracciones o muertos por el olvido, nunca podrán daros la idea de las angustias de un alma que sufre sin tregua, sin esperanza, sin arrepentimiento. He pasado una etapa, cuya duración no puedo apreciar, en la que envidié a los elegidos cuyo esplendor vislumbraba, aborrecí a los espíritus malignos que me perseguían con sus burlas, desprecié a los humanos cuyas torpezas observaba, y así pasé de un profundo abatimiento a una rebelión insensata. Finalmente, me has llamado y, por primera vez, un sentimiento delicado y tierno me trajo calma. Escuché las enseñanzas que os imparten los guías. La verdad me invadió, y pude orar. Dios me escuchó y se reveló ante mí por su clemencia, así como ya se había manifestado por su justicia. Nobel. Ejemplo 2. Auguste Michel. El Havre, marzo de 1863. Se trata de un joven rico, sensual, que gozaba con intensidad y en forma exclusiva de la vida material. Pese a que era inteligente, su indiferencia por las cosas serias era su rasgo característico. Sin maldad, más bueno que malo, era apreciado por sus compañeros de placeres, y se lo valoraba en la alta sociedad por sus cualidades de hombre de mundo. No practicó el mal, pero tampoco el bien. Murió al caer de un carruaje mientras paseaba. Evocado algunos días después de su muerte por un médium que lo conocía indirectamente, transmitió sucesivamente las siguientes comunicaciones: 8 de marzo de 1863, apenas acabo de desprenderme del cuerpo, de modo que tengo alguna dificultad para hablaros. La terrible caída que ha ocasionado la muerte de mi cuerpo perturbó profundamente mi espíritu. Me inquieta una cruel incertidumbre acerca de mi futuro. El doloroso sufrimiento que mi cuerpo ha experimentado no significa nada si se compara con la turbación en que me encuentro. Orad para que Dios me perdone. ¡Oh, cuánto dolor! Misericordia, Dios mío. ¡Cuánto dolor! Adiós. 18 de marzo, ya he estado con vosotros, pero solo pude hablar con gran dificultad. Aún ahora, apenas puedo comunicarme. Sois el único médium a quien puedo solicitar plegarias a fin de que la bondad de Dios me saque de la turbación en que me encuentro. ¿Por qué sigo sufriendo, si mi cuerpo no sufre más? ¿Por qué este dolor horrible? ¿Esta terrible angustia? Será para siempre. Orad, os lo ruego. Orad para que Dios me conceda el reposo. ¡Oh, qué cruel incertidumbre! Todavía estoy ligado al cuerpo. Solo con gran dificultad puedo percibir dónde me encuentro. Mi cuerpo está allá. ¿Por qué siempre me quedo junto a él? Venid a orar sobre él, para que me libere de esta opresión cruel. Espero que Dios quiera perdonarme. Veo los espíritus que están con vos, y por medio de ellos os puedo hablar. Orad por mí. 6 de abril, soy yo quien viene a rogaros que oréis por mí. Será preciso que vayáis al lugar donde yace mi cuerpo, a implorar al Todopoderoso para que alivie mis padecimientos. Sufro, oh, cómo sufro. Es necesario que vayáis a ese lugar y dirijáis al Señor una plegaria para que me perdone. Considero que podré quedarme más tranquilo, pero vuelvo sin cesar al lugar donde han depositado lo que me pertenecía. Nota. El médium no dio importancia a la insistencia del espíritu, que le pedía que orase sobre la tumba en que yacía su cuerpo. Lo hizo mucho más tarde, y entonces recibió la siguiente comunicación: 11 de mayo, aquí os esperaba. Aguardaba que vinieseis al lugar en que mi espíritu parece estar aprisionado por su envoltura, a fin de implorar al Dios misericordioso la bondad de atenuar mis padecimientos. ¿Podéis beneficiarme con vuestras oraciones? No lo olvidéis, os lo suplico. Comprendo que mi vida ha sido contraria a lo que debía haber sido. Reconozco las faltas que he cometido. ¿He sido un ser inútil en el mundo? No he hecho ningún buen empleo de mis facultades. Mi fortuna no ha servido más que para la satisfacción de mis pasiones, mis caprichos lujosos y mi vanidad. Solo pensé en los goces del cuerpo, y desprecié los de mi alma. Descenderá sobre mí la misericordia de Dios, sobre este pobre espíritu, que sufre las consecuencias de sus faltas terrenales. Orad para que Él me perdone y yo quede liberado de los dolores que todavía siento. Os doy las gracias por haber venido a orar por mí. 8 de junio, ahora puedo hablaros, y agradezco a Dios porque me ha permitido hacerlo. Me hago cargo de mis faltas y espero el perdón de Dios. Recorred siempre los caminos de vuestra vida de acuerdo con la creencia que os anima, pues ella os reserva, en el futuro, el descanso que yo todavía no consigo. Gracias por vuestras oraciones. Hasta pronto. Nota. La insistencia del espíritu para que se orase sobre su tumba es una particularidad notable, que tenía su razón de ser si tomamos en cuenta la tenacidad de los lazos que lo sujetaban al cuerpo, y cuán prolongado y difícil era su desprendimiento, a consecuencia de la materialidad de su existencia. Es comprensible que al hacerle oración más cerca del cuerpo, ésta pudiera ejercer una especie de acción magnética más poderosa, a fin de contribuir al desprendimiento del espíritu. La costumbre casi universal de orar junto al cuerpo de los difuntos, ¿no provendrá de la intuición inconsciente que se tiene de ese efecto? En tal caso, la eficacia de la plegaria tendría, al mismo tiempo, un resultado moral y material. Ejemplo 3. Los lamentos de un hombre sensual. Burdeos, 19 de abril de 1862. 30 de julio, en la actualidad soy menos desdichado, porque ya no siento la cadena que me sujetaba al cuerpo. Por fin estoy libre, si bien todavía me falta la expiación. Es preciso que repare el tiempo perdido si no quiero que mis padecimientos se prolonguen. Espero que Dios vea la sinceridad de mi arrepentimiento y me conceda su perdón. Rogad aún por mí, os lo suplico. Hombres, hermanos míos, he vivido solo para mí, y ahora debo expiar y sufrir por ello. Que Dios os conceda la gracia de que os evitéis los espinos que ahora me destrozan. Proseguid por el ancho camino del Señor y rogad por mí, que abuse de los bienes que Dios presta a sus criaturas. Quien subordina los instintos brutales, la inteligencia y los buenos sentimientos que Dios le ha dado, se hace semejante al animal al que muchas veces maltrata. El hombre debe emplear con sobriedad los bienes de los cuales es depositario. Debe habituarse a vivir considerando la eternidad que le aguarda y, en consecuencia, a despojarse de los goces materiales. Su alimentación debe tener por exclusivo fin la vitalidad. Su lujo solo debe restringirse a la estricta necesidad de su posición. Sus gustos y tendencias, aunque sean naturales, deben ser regidos por la más pura razón, pues de lo contrario el hombre se materializa en vez de purificarse. Las pasiones humanas son como lazos, que se hunden en la carne. Por lo tanto, no los ajustéis más aún. Vivid, pero no os comportéis como los sensuales. No imagináis el precio que deberéis pagar por eso cuando retornéis a la verdadera patria. Las pasiones terrenales os despojan antes de dejaros, de modo que llegáis desnudos, absolutamente desnudos, ante el Señor. ¡Ah! Cubríos de buenas obras. Ellas os ayudarán a franquear la distancia que os separa de la eternidad. Como un manto brillante, esas obras ocultarán vuestras torpezas humanas. Envolveos con la caridad y el amor, vestimentas divinas que nadie podrá arrebataros. Instrucción del guía del médium. Este espíritu está en el camino del bien, puesto que además de su arrepentimiento expone consejos para evitar los peligros de la ruta que él recorrió. El hecho de que reconozca sus errores es de por sí un mérito y un paso efectivo en dirección al bien. Es por eso que su situación, aunque no sea dichosa, tampoco es la de un espíritu sufridor. Está arrepentido. Ahora le falta la reparación, que cumplirá en otra existencia de pruebas. No obstante, antes de llegar a ella, ¿sabéis cuál es la situación de esos hombres de vida sensual, que no han dado a su espíritu otra actividad aparte de la de inventar nuevos placeres? La influencia de la materia los acompaña más allá de la tumba, y la muerte no pone término a esos apetitos que, estimulados por la vista, tan limitada como lo fue en la tierra, en vano procuran satisfacer. Como nunca han buscado el alimento espiritual, su alma deambula en el vacío, sin una meta, sin esperanza, presa de esa ansiedad propia del hombre que no tiene delante de sí más que la perspectiva de un desierto sin límites. La nulidad de las ocupaciones intelectuales durante la vida del cuerpo acarrea naturalmente la nulidad del trabajo espiritual después de la muerte. Dado que ya no pueden saciar al cuerpo, solo le resta satisfacer al espíritu. De ahí un tedio mortal cuyo término no llegan a ver, y en cuyo lugar preferirían la nada. Pero la nada no existe. Pudieron matar al cuerpo, pero no pueden aniquilar el espíritu. Es preciso, pues, que padezcan esos tormentos morales hasta que, vencidos por el cansancio, se decidan a dirigir su mirada hacia Dios. Ejemplo 4. Lisbeth. Burdeos, 13 de febrero de 1862. Un espíritu sufridor se presenta con el nombre de Lisbeth. 1. Pregunta. ¿Podéis darme algunas informaciones acerca de vuestra situación, así como sobre la causa de vuestros padecimientos? Respuesta. Sed humilde de corazón, sumiso a la voluntad de Dios, paciente ante las pruebas, caritativo para con el desposeído, fortalecedor del débil, sensible a todos los padecimientos, en cuyo caso no padeceréis las torturas que me consumen. 2. Pregunta. Si bien las faltas que se oponen a las cualidades que acabáis de señalar os han conducido a vuestra situación actual, parece que os lamentáis por ello. ¿Podría el arrepentimiento proporcionaros alivio? Respuesta. No, el arrepentimiento es ineficaz cuando solo constituye la consecuencia del sufrimiento. El arrepentimiento provechoso tiene como base el pesar por haber ofendido a Dios, así como el ardiente deseo de reparación. Todavía no soy capaz de tanto, lamentablemente. Interceded por mí con las plegarias de quienes se consagran a los que sufren. Las necesito. Nota. Esta es una gran verdad. En ocasiones el sufrimiento provoca gritos de arrepentimiento, pero que no expresan el sincero pesar que se debe al hecho de haber incurrido en el mal. Pues si el espíritu dejara de sufrir reincidiría en las mismas faltas. A eso se debe que el arrepentimiento no siempre provoque la inmediata liberación del espíritu. Solamente lo predispone a que se libere, pero nada más. Es necesario que dé muestras de su sinceridad y de la firmeza de sus resoluciones mediante nuevas pruebas que impliquen la reparación del mal que ha hecho. Si se medita detenidamente sobre los ejemplos que hemos citado, se hallará en las palabras de los espíritus, incluso en las de los más inferiores, profundas enseñanzas, dado que nos inician en los más íntimos pormenores de la vida espiritual. Mientras que el hombre superficial solo habrá de ver en esos ejemplos narraciones más o menos pintorescas, el hombre serio y reflexivo encontrará en ellos una abundante fuente de estudios. 3. Pregunta, haré lo que deseáis. ¿Podríais darme algunos detalles acerca de vuestra última existencia? De ahí puede resultar alguna enseñanza útil para nosotros, en cuyo caso vuestro arrepentimiento se tornará provechoso. El espíritu vacila al dar la respuesta, no solo a esta pregunta sino también a algunas de las siguientes. Respuesta, nací en un medio social elevado. Poseía todo lo que los hombres consideran la fuente de la felicidad. Acaudalada, me convertí en egoísta. Bella, era vanidosa, insensible e hipócrita. Noble, fui ambiciosa. Sometí con mi poder a cuantos se resistían a prosternarse ante mí, y también pisoteaba a los que se hallaban bajo mis pies, olvidada de que la cólera del Señor también doblega, tarde o temprano, las frentes más altivas. 4. Pregunta. ¿En qué época habéis vivido? Respuesta. Hace 150 años, en Prusia. 5. Pregunta. ¿A partir de entonces? ¿No habéis hecho ningún progreso como espíritu? Respuesta: no. La materia siempre se mostró rebelde. Vos no podéis comprender la influencia que aún ejerce sobre mí, a pesar de la separación del cuerpo. El orgullo somete con cadenas de hierro, y sus eslabones oprimen cada vez más al miserable que le entrega su corazón. Orgullo. Hidra de 100 cabezas siempre renovadas, modula de tal modo sus silbidos emponzoñados que llegan a parecer una música celestial. Orgullo. Demonio de múltiples apariencias, que se amolda a todas las aberraciones del espíritu, que se oculta en cada uno de los pliegues del corazón, que penetra en las venas, que envuelve, absorbe y arrastra a su esclavo a las tinieblas del fuego eterno. Oh, sí, eterno. Nota. El espíritu afirma que no ha hecho ningún progreso porque su situación sigue siendo penosa. Sin embargo, no cabe duda de que la manera en que describe el orgullo y deplora sus consecuencias indica un progreso. No habría podido razonar así mientras estuvo encarnado, como tampoco habría podido hacerlo inmediatamente después de la muerte. Comprende el mal, lo que ya es algo. El valor y el deseo de evitarlo aflorarán más tarde. 6. Pregunta: Dios, la bondad por excelencia, no condenaría a sus criaturas a penas eternas. Confiad en su misericordia. Respuesta: decís que esto puede tener un término, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Hace mucho que lo busco y solo leo sufrimiento, siempre, siempre, siempre. 7. Pregunta: ¿cómo habéis venido hoy hasta aquí? Respuesta: conducida por un espíritu que me acompaña con frecuencia. 7. Pregunta: ¿desde cuándo veis a ese espíritu? Respuesta: no hace mucho tiempo. 7b. ¿Desde cuándo tenéis conciencia de las faltas que habéis cometido? Respuesta: después de una larga reflexión, sí, tenéis razón. A partir de entonces pude verlo. 8. Pregunta: ¿comprendéis ahora la relación que existe entre vuestro arrepentimiento y el auxilio visible que os presta vuestro espíritu protector? Tomad como origen de ese sustento el amor de Dios. Y como objetivo, su perdón y su misericordia infinitos. Respuesta: oh, ¿cómo desearía que fuese así? 8a. Pregunta: creo poder prometerlo en el nombre sagrado de aquel que nunca hizo oídos sordos a los ruegos de sus hijos afligidos. Pedidlo de corazón y él os oirá. Respuesta: no puedo. Tengo miedo. 9. Pregunta: ¿entonces oremos juntos? Él nos atenderá. Después de la plegaria. ¿Aún estáis ahí? Respuesta: sí, gracias. No me olvidéis. 10. Pregunta: ¿venid aquí a participar todos los días? Respuesta: sí, sí, vendré siempre. El guía del médium. Nunca olvidéis las enseñanzas que recibís a partir de los padecimientos de vuestros protegidos y, sobre todo, de las causas de esos padecimientos, pues constituyen lecciones que os benefician en el sentido de preservaros de los mismos peligros y de similares castigos. Purificad vuestros corazones, sed humildes, amaos y ayudaos, sin que vuestro corazón agradecido olvide jamás cuál es la fuente de todas las gracias, fuente inagotable en la que cada uno de vosotros podéis saciaros en abundancia. Fuente de agua viva que apaga la sed y nutre a la vez. Fuente de vida y de dicha eternas. Id a ella, mis amigos, y bebed con fe. Sumergid en ella vuestras redes, que saldrán de sus ondas cargadas de bendiciones. Advertid a vuestros hermanos acerca de los peligros en que pueden caer. Distribuid las bendiciones del Señor, que se reproducen sin cesar. Cuanto más las propaguéis, tanto más se multiplicarán. La tarea ha sido depositada en vuestras manos. Por consiguiente, si decís a vuestros hermanos: allí están los peligros, allá los escollos, venid con nosotros a fin de evitarlos. Imitadnos, pues os damos el ejemplo, esparciréis las bendiciones del Señor entre quienes os escuchen. Benditos sean vuestros esfuerzos, mis muy amados. El Señor ama a los corazones puros. Sed merecedores de su amor. Saint Paulin. Ejemplo 5. El príncipe Ouran. Burdeos, 1862. Un espíritu sufridor se presenta con el nombre de Ouran, un príncipe ruso de épocas pasadas. Pregunta: ¿Querríais darnos algunos detalles acerca de vuestra situación? Respuesta: Oh, bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Orad por mí. Bienaventurados los humildes de corazón, que eligen una posición modesta para dar cumplimiento a sus pruebas. Vosotros, a quienes devora la envidia, ¿no sabéis a qué estado ha quedado reducido uno de esos a los que en la tierra llamáis dichosos? ¿No imagináis el fuego que lo abrasa ni los sacrificios que le impone la riqueza, cuando a través de ella se pretende obtener la salvación eterna? Que el Señor me permita, a mí, déspota orgulloso, expiar los crímenes a que dio origen mi orgullo entre aquellos mismos a quienes oprimí con la tiranía. Orgullo. Repetid constantemente esa palabra, para que no olvidéis jamás que Él es la fuente de todos los padecimientos que nos agobian. En efecto, he abusado del poder y de los favores de que gozaba. Fui rudo y cruel con mis súbditos, que debieron inclinarse ante todos mis caprichos y satisfacer todas mis depravaciones. Ambicioné la nobleza, los honores, la fortuna, y he sucumbido bajo un peso superior a mis propias fuerzas. Nota. Los espíritus que sucumben son, por lo general, propensos a alegar que tenían un compromiso superior a sus fuerzas, lo que es además un modo de disculparse a sí mismos y un resto de orgullo, porque no admiten su propia debilidad. Dios no le da a nadie una carga más pesada que la que pueda soportar, no le pide a nadie más de lo que pueda dar, como tampoco exige que el árbol joven rinda los frutos que da el de tronco añoso. Dios concede a los espíritus la libertad. Lo que les falta es la voluntad, y esta depende exclusivamente de ellos. Con fuerza de voluntad no hay inclinaciones viciosas que no se puedan vencer. No obstante, cuando nos regodeamos en un vicio, es lógico que no hagamos esfuerzos para reprimirlo. Por consiguiente, solo a nosotros mismos debemos atribuir las consecuencias que de ello resultan. Pregunta. ¿Tenéis conciencia de vuestras faltas? Y ese es el primer paso hacia vuestra regeneración. Respuesta. Esa conciencia también es un sufrimiento. Para muchos espíritus, el sufrimiento es un efecto casi material, dado que como permanecen ligados a la condición humana de su última existencia, no registran las sensaciones morales. Cuando me desprendí de la materia, el sentimiento moral se incrementó en mí junto con todo lo horrible que era propio de las sensaciones aparentemente físicas. Pregunta. ¿Veis un término para vuestros padecimientos? Respuesta, sé que no serán eternos, pero aún no vislumbro el fin. Antes de eso es necesario que vuelva a comenzar la prueba. Pregunta. ¿Esperáis volver a comenzarla pronto? Respuesta, no lo sé aún. Pregunta. ¿Recordáis vuestros antecedentes? Os hago esta pregunta con la intención de instruirme. Respuesta, sí, vuestros guías están aquí y saben lo que precisáis. Viví en la época de Marco Aurelio. Entonces también era poderoso y sucumbí ante el orgullo, causa de todos los fracasos. Después de permanecer en la erraticidad durante siglos, tuve el propósito de probar con una vida oscura. Estudiante desposeído, mendigué el pan, pero el orgullo me dominaba de todos modos. El espíritu ganó en conocimiento, pero no en virtud. Sabio y ambicioso, le vendí mi alma a quien pagó más, y me puse al servicio de todas las venganzas, de todos los odios. Me sentía culpable, pero la sed de honores y de riquezas ahogaba los gritos de mi conciencia. La expiación fue larga y cruel. Hasta que finalmente, en mi última encarnación, quise volver a probar una vida de lujo y poder. Creí que podría superar los inconvenientes, y no presté atención a los consejos. Una vez más se trataba del orgullo, que me llevaba a confiar más en mí mismo que en los consejos de los protectores amistosos, que velan sin cesar por nosotros. Ya conocéis el resultado de esta última tentativa. Hoy, finalmente, comprendo y aguardo la misericordia del Señor. Deposito a sus pies mi orgullo abatido, y le ruego que cargue sobre mis hombros el más pesado tributo de humildad, pues con el auxilio de su gracia el peso me parecerá liviano. Orad conmigo y por mí. Orad también para que ese fuego diabólico no devore los instintos que os encaminan hacia Dios. Hermanos de sufrimiento, pedid que mi ejemplo os sea provechoso, y no olvidéis nunca que el orgullo es enemigo de la felicidad. De él emanan todos los males que acosan a la humanidad y la persiguen hasta en las regiones celestiales. el guía del médium. ¿Has alimentado dudas sobre la identidad de este espíritu? Porque su lenguaje no os parece concordante con el estado de sufrimiento que denota su inferioridad. No temáis, porque habéis recibido una instrucción seria. Por más que sufra, la inteligencia de este espíritu es tan importante que lo lleva a expresarse de ese modo. Solo le ha faltado la humildad, sin la cual ningún espíritu puede llegar a Dios, y recién ahora la ha conquistado. Confiamos en que mediante la perseverancia habrá de salir triunfante de esta nueva prueba. Nuestro Padre Celestial es infinitamente justo en su sabiduría, y toma en cuenta los esfuerzos que el hombre hace para doblegar los malos instintos. Cada victoria sobre vosotros mismos representa un peldaño superado en esa escalera, que tiene un extremo en la tierra y otro a los pies del Juez Supremo. Ascended esos escalones con decisión. Vuestro ascenso es tanto más sencillo cuanto más firme es vuestra voluntad. Mirad siempre hacia la cima, a fin de que conservéis el valor, porque ¡ay de aquel que se detiene y mira hacia atrás! De inmediato lo atrapa el vértigo, siente espanto por el vacío que lo rodea, se desanima y alega: ¿para qué he de avanzar más, si he caminado tan poco y me falta tanto todavía? No, amigos, no miréis hacia atrás. El orgullo está arraigado en el hombre. Pues bien, aprovechadlo para daros fuerza y valor, a fin de que completéis vuestra ascensión. Empleadlo para dominar vuestras debilidades, y subid hasta la cumbre de la montaña eterna. Ejemplo 6. Pascal Lavic. El Abre, 9 de agosto de 1863. Este espíritu se comunicó espontáneamente. El médium no lo había conocido en vida, ni siquiera por su nombre. Creo en la bondad de Dios, que en su misericordia se compadecerá de mi espíritu. He sufrido mucho, mucho. Mi cuerpo pereció en el mar. Mi espíritu, ligado al cuerpo, anduvo errante durante largo tiempo sobre las olas. Dios. La comunicación fue interrumpida, y al día siguiente el espíritu continuó: ha tenido a bien permitir que las oraciones de los que quedaron en la tierra me sacaran del estado de turbación e incertidumbre en que estaba sumergido. Me han esperado por largo tiempo y pudieron encontrar mi cuerpo. Este reposa en la actualidad, mientras que mi espíritu, desprendido con dificultad, comprende las faltas cometidas. Concluida la prueba, Dios juzga con justicia y su bondad se extiende sobre los que se han arrepentido. Durante mucho tiempo mi espíritu y su cuerpo han deambulado juntos, porque esa era mi expiación. Seguid el camino recto si queréis que Dios desprenda rápidamente vuestro espíritu de su envoltura. Vivid en su amor. Orad, y la muerte a la que tantos temen os será leve, porque vosotros conocéis la vida que os aguarda. Sucumbí en el mar, y por mucho tiempo han estado esperándome. No poder desligarme del cuerpo ha sido para mí una terrible prueba. Por eso tengo necesidad de las plegarias de quienes, como vosotros, cultivan la creencia salvadora y pueden rogar por mí al Dios de justicia. Me arrepiento y espero ser merecedor de su perdón. Mi cuerpo fue encontrado el día 6 de agosto. Fui un pobre marinero, y hace mucho tiempo que he muerto. Rogad por mí. Pascal Lavic. Pregunta: ¿dónde fue encontrado vuestro cuerpo? Respuesta: no muy lejos de aquí. Nota: el Journal du Havre, del 11 de agosto de 1863, contenía el siguiente artículo, del cual el médium no tenía el menor conocimiento: informamos que el 6 del corriente mes se han encontrado los restos de un cadáver entre Bléville y La Eve. La cabeza, los brazos y el busto habían desaparecido. Con todo, su identidad se pudo constatar a través de los zapatos, que todavía estaban sujetos a los pies. El cuerpo pertenece al pescador Lavic, que falleció el 11 de diciembre. Una fuerte ráfaga de viento lo había arrebatado del navío L'Alerte, a la altura de Trouville. Lavic tenía 49 años, y era natural de Calais. La viuda del difunto certificó la identidad. El 12 de agosto, cuando se consideraba ese acontecimiento en el grupo en que el espíritu se había manifestado por primera vez, este brindó espontáneamente la siguiente comunicación: soy realmente Pascal Lavic, y tengo necesidad de vuestras plegarias. Podéis hacerme un gran bien, dado que la prueba que experimenté ha sido terrible. Mi espíritu recién consiguió separarse del cuerpo después de que reconocí mis faltas, y aún así en forma parcial, de modo que yo lo acompañaba en el océano o que lo había tragado. Orad, pues, para que Dios me perdone. Orad para que me conceda el reposo. Orad, os lo suplico. Que este terrible final de una existencia terrestre desdichada os sirva de importante enseñanza. Debéis tomar siempre en cuenta la vida futura y nunca dejar de implorar a Dios su misericordia. Orad por mí. Necesito que Dios se compadezca de mí. Pascal Lavic. Ejemplo 7. Ferdinand Bertin. Un médium de Labre evocó al espíritu de una persona a la que conocía, quien respondió: deseo comunicarme, pero no consigo vencer el obstáculo que hay entre nosotros. Me veo obligado a dejar que se aproximen a vos estos desventurados que sufren. Inmediatamente después el médium recibió la siguiente comunicación: estoy en un terrible abismo. Ayudadme. Oh, Dios mío. ¿Quién me sacará de este pozo? ¿Quién tenderá sus manos piadosas al desdichado que fue tragado por el mar? La noche es tan oscura que tengo miedo. Por todos lados oigo el bramido de las olas encrespadas, y no hay ninguna voz amiga que me consuele y ayude en este momento crítico. Esta noche profunda es la muerte con sus horrores, y no quiero morir. Oh, Dios mío. Esta no es la muerte que vendrá, es la muerte que ha ocurrido. Estoy separado para siempre de los que me son queridos. Veo mi cuerpo, y lo que sentía hasta hace poco no es sino el recuerdo de la angustiosa separación. Tened piedad de mí, vosotros que conocéis mi sufrimiento. Orad por mí, pues ya no quiero volver a sentir los desgarros de la agonía, tal como ha sucedido desde aquella noche fatal. Sin embargo, ese es mi castigo. Lo presiento. Rogad por mí, os lo suplico. Oh, el mar. El frío. Me van a tragar las olas. ¡Socorro! Tened piedad de mí, no me rechacéis. Nosotros dos nos salvaremos sobre esta tabla. Oh, me ahogo. Las aguas van a tragarme, y a mis parientes ni siquiera les quedará el triste consuelo de volver a verme. Pero no. Veo que mi cuerpo ya no se balancea en medio de las olas. Las plegarias de mi madre serán oídas. Pobre madre mía. Si ella pudiese imaginar el miserable estado en que su hijo se encuentra realmente, rogaría más. Pero cree que la causa de mi muerte ha santificado mi pasado. Me llora como a un mártir, y no como a un desdichado que recibió su castigo. Oh, vosotros que lo sabéis, ¿seréis implacables conmigo? No, vosotros intercederéis por mí. François Bertin. Nota de pie, 39. El lector notará un cambio en el nombre del espíritu cuyo mensaje se transcribe aquí. Con todo, tanto en el título del presente testimonio como en el índice de la obra, consta el nombre Ferdinand. Hemos verificado esta circunstancia en todas las ediciones francesas consultadas. Nota del traductor. Fin de nota de pie. El médium ignoraba por completo ese nombre, que no le sugería ningún recuerdo, por lo que supuso que se trataba sin duda del espíritu de algún desventurado náufrago que acudió para manifestarse espontáneamente a través de él, como había sucedido tantas otras veces. Poco después supo que su nombre era, de hecho, el de una de las víctimas de un terrible naufragio que había ocurrido en esa zona el 2 de diciembre de 1863. La comunicación había sido transmitida el 8 del mismo mes, 6 días después del desastre. El individuo había perecido mientras realizaba una extraordinaria tentativa para salvar a la tripulación, momento en que se creía librado de la muerte. Este individuo no tenía ningún parentesco con el médium, ni siquiera lo conocía. Entonces, ¿por qué se manifestó a través de él en vez de hacerlo ante algún miembro de su familia? Se debe a que los espíritus no encuentran en todas las personas las condiciones fluídicas necesarias para ello. Por otra parte, dada la turbación en que se encontraba, ese espíritu no tenía la libertad de escoger, y fue conducido tanto por instinto como por atracción hacia ese médium, dotado, según parece, de una aptitud especial para las comunicaciones espontáneas de esa índole. Además, no cabe duda de que el espíritu presentía que allí habría de encontrar una simpatía particular, como otros la habían encontrado en circunstancias similares. Su familia, ajena al espiritismo, tal vez incluso hostil a esta creencia, no habría aceptado la manifestación del mismo modo que el médium. Aunque la muerte había ocurrido algunos días antes, el espíritu experimentaba todavía la angustia propia de la transición. Era evidente que no tenía conciencia de la situación, se creía vivo y luchaba contra las olas, pese a que al mismo tiempo se refería a su cuerpo como si estuviera separado de él. Grita pidiendo socorro. Dice que no quiere morir, pero inmediatamente después habla de la causa de su muerte, y reconoce que se trata de un castigo. Todo eso denota la confusión de las ideas, que casi siempre le sigue a las muertes violentas. 2 meses más tarde, el 2 de febrero de 1864, el espíritu se comunicó nuevamente en forma espontánea a través del mismo médium, a quien dictó lo siguiente: «La piedad que habéis tenido de mis padecimientos tan horribles me ha traído alivio. Ahora comprendo la esperanza. Entreveo el perdón, pero solo lo obtendré después de que haya reparado la falta cometida. Sufro en forma constante, y si durante algunos momentos Dios permite que vislumbre el fin de mi desventura, lo debo a las oraciones de las almas caritativas que se apiadaron de mi situación. Oh, esperanza. Rayo celestial, cómo te bendigo cuando te siento asomar en mi alma. Con todo, el abismo se abre. El terror y el sufrimiento absorben el pensamiento de misericordia. La noche, siempre la noche. El agua, el rugido de las olas que te ahogaron mi cuerpo, no son más que una pálida imagen del horror en que está envuelto mi pobre espíritu. Me siento más sereno cuando puedo permanecer junto a vosotros, porque así como la confidencia de un terrible secreto al corazón de un amigo nos alivia, también vuestra piedad, motivada por la confidencia de mis penurias, calma mi pena y le da reposo a mi espíritu. Vuestras plegarias me hacen bien. No me las rehuséis. No quiero caer en ese horrible sueño que se transforma en realidad cuando lo veo. Tomad el lápiz con más frecuencia. Me hace tanto bien el comunicarme con vosotros. Algunos días después, este espíritu fue evocado en una reunión espírita en París, y se le formularon las siguientes preguntas, que él respondió en una sola comunicación y a través de otro médium. Pregunta: ¿quién os ha inducido a comunicaros espontáneamente a través de aquel otro médium? ¿Cuánto tiempo hacía que habíais muerto cuando os manifestasteis? Cuando os comunicasteis parecíais dudar aún de vuestra situación, y experimentabais al mismo tiempo todas las penurias de una muerte horrible. ¿Tenéis ahora una mejor comprensión de vuestro estado? ¿Habéis manifestado claramente que vuestra muerte era una expiación? ¿Podríais decirnos el motivo de esa afirmación? Eso será una enseñanza para nosotros y un alivio para vos. Mediante una confesión sincera traeréis la misericordia de Dios, la cual solicitaremos en nuestras plegarias. Respuesta: en principio pareciera imposible que un ser humano pueda sufrir tan cruelmente. Dios: qué penoso es verse constantemente en medio de las olas furiosas y padecer sin cesar ese suplicio, ese frío glacial que sube hasta el estómago y lo oprime. Pero, ¿de qué sirve que os entretenga con esas cosas? ¿No debo comenzar por obedecer las leyes de la gratitud, agradeciéndoos a todos vosotros, que habéis puesto tanto interés en mis tormentos? Me preguntasteis si me he comunicado mucho tiempo después de la muerte. No puedo responder con facilidad. Pensad y evaluad en qué horrible situación estoy aún. Creo que fui traído al lado del médium por una fuerza extraña a mi voluntad y, cosa imposible de comprender, me servía de su brazo con la misma facilidad con que en este momento me sirvo del vuestro, convencido de que me pertenece. En este momento experimento incluso un gran placer, así como un alivio especial que, por desgracia, pronto cesará. No obstante, Dios mío, ¿tendré fuerzas para hacer la confesión que me corresponde? Después de mostrarse más animado, el espíritu agregó: yo era muy culpable. Y lo que más me tortura es que me hayan considerado mártir, cuando en realidad no lo fui. En una existencia precedente ordené que metieran dentro de una bolsa a varias víctimas, y luego las arrojé al mar. Orad por mí. Instrucción de San Luis acerca de esta comunicación. Esta confesión llevará un gran alivio al espíritu. Sí, él era muy culpable. Con todo, la existencia que acaba de dejar ha sido honrosa. Fue amado y estimado por sus superiores. Todo eso es el fruto de su arrepentimiento y de las buenas resoluciones que adoptó antes de volver a la tierra, donde se propuso ser comprensivo, para compensar la crueldad anterior. La abnegación de la que dio pruebas era una reparación, pero también fue necesario que rescatara las faltas pasadas mediante una última expiación, la de la muerte cruel que padeció. Él mismo quiso purificarse a través del sufrimiento de las torturas que infligió a los otros. Además, Notad que una idea lo persigue, el remordimiento de que se lo considere un mártir. No os quepa duda de que se tomará en cuenta esa humildad. Por último, ha dejado el camino de la expiación para ingresar en el de la rehabilitación. Podéis sostenerlo con vuestras oraciones, y lo ayudaréis a que avance con paso más firme y decidido. Ejemplo 8. François Riquier. François Riquier era un anciano muy simple, avaro y solterón, que falleció en C, en 1857, legando a sus parientes colaterales una considerable fortuna. En una época había tenido una inquilina, que lo había olvidado por completo e ignoraba si todavía vivía o no. En 1862, una hija de esa señora, que padecía crisis de catalepsia seguidas de un sueño magnético espontáneo, y que además era un excelente médium escribiente, vio en uno de esos sueños al señor Riquier, quien, ella aseguraba, quería comunicarse con su madre. Varios días después, luego de que se manifestara espontáneamente confirmando aquella intención, mantuvieron con él la siguiente conversación. Pregunta. ¿Qué pretendéis de nosotros? Respuesta. El dinero que esos miserables me ha quitado para repartírselo. Han vendido mis tierras, mis casas, todo, para enriquecerse. Han dilapidado mis bienes como si ya no me pertenecieran. Ocupaos de que se haga justicia, ya que a mí no me escuchan, y no quiero presenciar semejantes infamias. Dicen que era usurero, y se quedan con mi dinero. ¿Por qué no me devuelven lo que me pertenece? ¿Acaso suponen que fue mal habido? Pregunta. Pero estáis muerto, querido señor. Ya no tenéis ninguna necesidad de dinero. Rogad a Dios para que os conceda una nueva existencia de pobreza, de modo que expiéis la avaricia de esta última vida. Respuesta. No, yo no podría vivir en la pobreza. Quiero mi dinero. Sin él no puedo vivir. Además, no necesito otra existencia, pues estoy vivo actualmente. Pregunta. ¿Sufrís? Esta pregunta se le hizo con la intención de llamarlo a la realidad. Respuesta. Oh, sí. Sufro tormentos peores que los de la más cruel enfermedad, porque mi alma es la que los padece. Tengo siempre presente en la mente la iniquidad de mi vida, que ha sido motivo de escándalo para muchos. Sé perfectamente que soy un miserable, que no soy digno de piedad, pero mi sufrimiento es tan grande que preciso vuestra ayuda para salir de esta situación deplorable. Pregunta. Oraremos por vos. Respuesta. Gracias. Orad para que olvide mis bienes terrenales, pues de lo contrario jamás podré arrepentirme. Adiós y gracias. François Riquier, Rue de la Charité, número 14. Es muy curioso observar que este espíritu indica su dirección, como si todavía estuviera vivo. La señora, que le ignoraba, se apresuró a verificarla y se llevó una gran sorpresa al constatar que correspondía a la última casa en que Riquier había vivido. Por lo tanto, a pesar de que habían transcurrido 5 años, él no se consideraba muerto y aún experimentaba la ansiedad, muy cruel para un avaro, de ver sus bienes repartidos entre sus herederos. La evocación, provocada sin duda por un espíritu bueno, tuvo la finalidad de hacerle comprender su estado y predisponerlo al arrepentimiento. Ejemplo 9. Clara. Sociedad de París, 1861. El espíritu que dictó las comunicaciones siguientes fue una mujer a la que el médium había conocido en la tierra, y cuyo carácter y conducta justifican plenamente los tormentos que padecía. Se hallaba especialmente dominada por un sentimiento exacerbado de orgullo y egoísmo, que se pone en evidencia sobre todo en el tercer mensaje, ya que pretende que el médium se ocupe solamente de ella. Esas comunicaciones se obtuvieron en diferentes épocas, y las 3 últimas denotan un sensible progreso en la situación del espíritu, gracias a la dedicación del médium, que se había propuesto educarlo moralmente. 1. Aquí estoy yo, la desdichada Clara. ¿Qué deseáis que os diga? La resignación y la esperanza no son más que palabras para los que saben que, numerosos como las arenas de la playa, sus padecimientos se extenderán a lo largo de una interminable sucesión de siglos. ¿Decís que puedo atenuarlos? ¡Qué palabra imprecisa! ¿Dónde habré de encontrar el valor y la esperanza para ello? Intentad, pues, con vuestra inteligencia obtusa, imaginar que es un día que jamás se acaba. ¿Será un día, un año o un siglo? No lo sé. ¿Las horas no lo dividen? Las estaciones no lo diferencian. Eterno y lento como el agua, que brota de una roca, este día execrable, maldito, pesa sobre mí como una avalancha de plomo. ¿Cuánto sufro? Alrededor mío solo hay sombras silenciosas e indiferentes. ¿Cuánto sufro? No obstante, estoy convencida de que por encima de esta miseria reina el Dios Padre, hacia el que todo se encamina. Quiero pensar en Él, quiero implorarle misericordia. Me debato y me humillo como un lisiado que se arrastra a lo largo del camino. No sé qué poder me atrae hacia vos. Tal vez seáis mi salvación. Me transmitís algo de calma. Estoy más reanimada, como una anciana aterida que recibe el calor de un rayo de sol. Mi alma helada recobra la vida cuando estáis cerca de mí. 2. Mi desgracia aumenta día a día, a medida que se desarrolla dentro de mí el conocimiento de la eternidad. Oh, miseria. Malditas sean las horas de egoísmo y negligencia en las que, olvidada por completo de la caridad y la abnegación, no pensaba más que en mi bienestar. Malditos intereses humanos. Malditas preocupaciones materiales que me cegaron y fueron la causa de mi perdición. Ahora me corroe el dolor incesante del tiempo perdido. ¿Qué he de deciros, a vos que me escucháis? Vigilaos constantemente. Amad a los otros más que a vos mismo. No rezaguéis en los caminos de la ociosidad, ni atendáis al cuerpo en detrimento del alma. Vigilad, como predicaba el Salvador a sus discípulos. No me agradezcáis estos consejos, porque si mi espíritu los concibe, mi corazón nunca los ha escuchado. Me arrastro temerosa como un perro vapuleado, y aún no he conocido el amor espontáneo. Su divina aurora tarda mucho en despuntar. Rogad por mi alma consumida y tan miserable. 3. Puesto que me habéis olvidado, vengo hasta aquí a buscaros. ¿Creéis que las plegarias aisladas y la mención de mi nombre bastarán para apaciguar mis penas? No, 100 veces no. Rujo de dolor. Errante, sin reposo, sin asilo ni esperanza, siento que el aguijón eterno del castigo se hunde en mi alma indignada. Suelto risotadas cuando oigo vuestros lamentos, así como cuando os veo abatidos. ¿Qué son vuestras descoloridas miserias, vuestras lágrimas, vuestros tormentos, a los que el sueño interrumpe? ¿Acaso duermo yo, aquí? Quiero. ¿Me habéis escuchado? Quiero que dejéis de lado vuestras disertaciones filosóficas y que os ocupéis de mí, además de que hagáis que otros se ocupen de mí. No encuentro expresiones para describir la angustia de este tiempo que transcurre sin que las horas le delimiten periodos. Apenas diviso un débil rayo de esperanza, y sois vos quien me ha dado esa esperanza. No me abandonéis, entonces. 4. El espíritu de San Luis. Este panorama es completamente verdadero, pues no tiene nada de exagerado. Tal vez haya quien se pregunte qué hizo esa mujer para llegar a ser tan desgraciada. ¿Habrá cometido algún crimen? ¿Robó, asesinó? No. No ha hecho nada que quebrantase la justicia de los hombres. Por el contrario, se recreaba con lo que denomináis la felicidad terrena. Belleza, fortuna, placeres, adulaciones, todo le sonreía, nada le faltaba, a tal punto que quienes la veían afirmaban: ¡qué mujer feliz! Y envidiaban su suerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue egoísta. Lo tenía todo, excepto un buen corazón. No violó la ley de los hombres, sino la ley de Dios, puesto que ignoró la primera de las virtudes, la caridad. No amó a nadie más que a sí misma. Ahora no encuentra a nadie que la ame. No dio nada, de modo que no recibe nada. Está aislada, desamparada, abandonada, perdida en el espacio, donde nadie piensa en ella ni de ella se ocupa. Eso constituye su tormento. Dado que solo procuró los goces mundanos, que hoy ya no están a su alcance, el vacío se ha formado alrededor suyo. Solo percibe la nada, y la nada le parece de duración eterna. No sufre tormentos físicos. Los demonios no se acercan para atormentarla. Pero eso no es necesario, pues ella se atormenta a sí misma. Así, ella sufre más aún, porque si los demonios la atormentaran, al menos habría alguien pensando en ella. El egoísmo constituyó su satisfacción en la tierra, y aún hoy la persigue. Ese es el gusano que corroe su corazón. Ese es su verdadero demonio. San Luis. 5. Os hablaré de la sustancial diferencia que existe entre la moral divina y la moral humana. La primera asiste a la mujer adúltera en su abandono, y advierte a los pecadores, arrepentíos, y se os abrirá el reino de los cielos. En definitiva, la moral divina admite el arrepentimiento y las faltas confesadas, mientras que la moral humana lo rechaza y admite, sonriente, los pecados ocultos, que, según dice, son parcialmente perdonados. A una le cabe la gracia del perdón, y a la otra la hipocresía. Escoged, espíritus ávidos de la verdad. Escoged entre los cielos, abiertos al arrepentimiento, y la tolerancia que admite el mal, pero que rechaza las pasiones y los sollozos de las faltas confesadas, solo para no herir su egoísmo y sus prejuicios. Arrepentíos, vosotros los que pecáis. Renunciad al mal, y, sobre todo, a la hipocresía, que oculta la fealdad con la máscara risueña y engañosa de las conveniencias mutuas. 6. Ahora estoy serena y resignada a la expiación de mis faltas. El mal no está fuera de mí, sino en mí. Soy yo, por lo tanto, quien debe transformarse, y no las cosas exteriores. Somos portadores de nuestro cielo y de nuestro infierno. Nuestras faltas, grabadas en la conciencia, son leídas correctamente el día de la resurrección. Somos nosotros nuestros propios jueces, pues el estado de nuestra alma nos eleva o nos precipita. Me explicaré, un espíritu impuro y agobiado por sus culpas no puede concebir ni desear una elevación que no sería capaz de soportar. Tenedlo por cierto, del mismo modo que las diferentes especies de seres viven cada una en el ambiente que le es propio, también los espíritus, según el grado de su adelanto, se mueven en el medio adecuado a sus facultades, y no conciben otro ámbito hasta tanto el progreso, instrumento de la lenta transformación de las almas, los libera de sus bajas tendencias y los despoja de la crisálida del pecado, a fin de que puedan volar antes de lanzarse, veloces como flechas, en dirección al fin último y anhelado. Dios. Me arrastro todavía. ¡Ay de mí! Pero ya no alimento odios, y concibo la inefable dicha del amor divino. Así pues, orad por mí siempre, que aguardo expectante. Nota. En la comunicación siguiente, Clara se refiere a su marido, que la había hecho sufrir mucho en la tierra, así como a la posición en que él se encuentra actualmente en el mundo de los espíritus. Este panorama, que no pudo completar ella misma, fue concluido por el guía espiritual del médium. 7. Vuelvo a vos, que por tanto tiempo me habéis tenido en el olvido. Sin embargo, he adquirido paciencia y ya no estoy desesperada. ¿Queréis saber cuál es la situación del pobre Félix? Se halla errante en las tinieblas, víctima de la profunda desnudez de su alma. Superficial y liviano, envilecido por el placer, siempre ignoró el amor y la amistad. Ni siquiera la pasión ha encendido sus luces sombrías. Su estado actual es comparable al de un niño negado para las funciones de la vida, y privado del amparo de quienes lo asisten. Félix deambula aterrorizado en ese mundo extraño, donde todo brilla con el esplendor de Dios, que él ha negado. 7. El guía del médium. Clara no puede continuar el análisis de los padecimientos de su marido sin compartirlos también. Hablaré en lugar de ella. Félix, superficial tanto en las ideas como en los sentimientos, violento porque es débil, disoluto porque es frívolo, ingresó en el mundo de los espíritus tan desnudo en cuanto a lo moral como en lo físico. Al ingresar en la vida terrestre no conquistó nada, y, por consiguiente, tiene que volver a comenzar. Como un hombre que se despierta de un largo sueño y reconoce cuán vana era la agitación de sus nervios, este pobre ser reconocerá, al salir de la turbación, que vivió de quimeras que desvirtuaron su existencia. Entonces maldecirá al materialismo, que le mostró el vacío en lugar de la realidad. Maldecirá al positivismo, que hizo que denominara desvaríos a las ideas sobre la vida futura, locuras a las aspiraciones morales, y debilidad a la creencia en Dios. El desdichado, al despertarse, comprenderá que esas opiniones de las cuales se ha burlado eran la fórmula de la verdad, y que, contrariamente a la fábula, la caza de la presa ha sido menos provechosa que la de la sombra. Georges. Estudio sobre las comunicaciones de Clara. Ante todo, estas comunicaciones son instructivas, porque nos muestran una de las facetas más comunes de la vida, la del egoísmo. De ellas nos surgen esos grandes crímenes, que espantan incluso a los hombres más perversos, sino la condición de una multitud de personas que viven en este mundo, honradas y respetadas solo porque tienen un cierto barniz y no padecen la represión de las leyes sociales. Esas personas no van a encontrar, en el mundo de los espíritus, esos castigos excepcionales cuya sola imagen nos hace temblar, sino una situación sencilla, natural, consecuencia de su manera de vivir y del estado de su alma. El aislamiento, el abandono, el desamparo, ese es el castigo de aquel que solo ha vivido para sí. Como hemos visto, Clara era un espíritu muy inteligente, pero de corazón estéril. La posición social, la fortuna, el atractivo físico que había poseído en la tierra, le proporcionaban homenajes gratos para su vanidad, y eso le bastaba. Hoy, allí donde se encuentra, solo ve indiferencia, y el vacío se hace alrededor suyo. Ese castigo es más punzante que el dolor, porque la mortifica, mientras que el dolor inspira piedad y compasión, y también es un medio de llamar la atención, de despertar el interés de los demás para con uno y su destino. La sexta comunicación encierra una idea absolutamente verdadera, en ella se explica la obstinación de ciertos espíritus en la práctica del mal. Causa sorpresa ver cómo algunos de ellos son insensibles a la idea e incluso al espectáculo de la felicidad de que gozan los espíritus buenos. Se encuentran exactamente en la situación de esos hombres degradados que se complacen en la abyección y en los placeres groseros y sensuales. Allí, esos hombres están, por así decirlo, en su ambiente. No conciben los placeres refinados. Prefieren los harapos a las vestimentas limpias y brillantes, las bacanales al placer de las buenas compañías, porque así se hallan más a gusto. Están de tal modo identificados con ese género de vida, que éste se convierte para ellos en una segunda naturaleza. Se sienten incapaces de elevarse por encima de su esfera, motivo por el cual permanecen en ella hasta que una transformación de su ser les abra la inteligencia, desarrolle su sentido moral y los vuelva accesibles a sensaciones más sutiles. Esos espíritus, cuando han desencarnado, no pueden de un momento para otro adquirir la delicadeza de los sentimientos y, durante un lapso relativamente prolongado, ocupan las capas inferiores del mundo espiritual, tal como lo hacían en el mundo corporal. Permanecen así mientras ponen en evidencia su rebeldía en relación con el progreso. No obstante, con el paso del tiempo, mediante la experiencia, las tribulaciones y las miserias de las sucesivas encarnaciones, llega un momento en que conciben algo mejor de lo que hasta entonces poseían. Sus aspiraciones se elevan, comienzan a comprender qué es lo que les falta, y entonces se esfuerzan por adquirirlo y regenerarse. Una vez en ese camino, la marcha es rápida, pues experimentan una satisfacción que les parece muy superior en comparación con las otras, que no son más que sensaciones groseras, que acaban por inspirarle repugnancia. Pregunta, a San Luis, ¿qué debemos entender por las tinieblas en que se hayan sumergidas algunas almas sufridoras? ¿Serán esas tinieblas que con tanta frecuencia aparecen mencionadas en las Escrituras? Respuesta, se trata de las tinieblas a que hacen alusión Jesús y los profetas cuando se refieren al castigo de los malvados. No obstante, eso solo era una alegoría destinada a impresionar los sentidos materiales de sus contemporáneos, quienes jamás habrían podido comprender el castigo de una manera espiritual. Algunos espíritus están inmersos en las tinieblas, pero es preciso entender que se trata de una verdadera noche del alma, comparable a la oscuridad intelectual del idiota. No es una locura del alma, sino una inconsciencia de sí misma y de lo que la rodea, lo que se produce ya sea con luz material o sin ella. Se trata, especialmente, del castigo de los que han dudado de su verdadero destino. Puesto que han creído en la nada, las apariencias de esa nada se convierten en su martirio, hasta que el alma toma conciencia de sí misma y rompe con fuerza las redes de debilitamiento moral que la envolvían, de la misma manera que el hombre oprimido por un sueño penoso lucha en un momento dado, con todo el vigor de sus facultades, contra los terrores por los cuales se ha dejado subyugar desde el comienzo. Esta momentánea reducción del alma a una nada ficticia, con la conciencia de su existencia, representa el más cruel de los padecimientos imaginables, en razón de la apariencia de reposo que la afecta. Ese reposo forzado, esa nulidad de su ser, esa incertidumbre, se convierten en un suplicio. El tedio que le invade es el más terrible de los castigos, dado que no puede percibir nada alrededor suyo, ni cosas ni seres. Para el alma se trata de verdaderas tinieblas. San Luis. Clara, aquí estoy. Yo también puedo responder a la pregunta sobre las tinieblas, pues he deambulado y sufrido por mucho tiempo en esos limbos donde todo es sollozos y penurias. En efecto, las tinieblas visibles de las que hablan las Escrituras existen. Y los desventurados que, al concluir las pruebas terrenales, dejaron la vida siendo ignorantes o culpables, son sumergidos en esa fría región, inconscientes de sí mismos y de su destino. Dado que creen en la eternidad de esa situación, balbucean aún el lenguaje de la vida que los sedujo, y se sorprenden y sienten espanto de su profunda soledad. Esas tinieblas son lugares poblados y al mismo tiempo desérticos, espacios por los que deambulan oscuros espíritus lastimosos, sin consuelo, sin afectos, sin socorro de ninguna especie. ¿A quién podrán dirigirse? Sienten sobre ellos la eternidad abrumadora. Temblorosos, se lamentan de los mezquinos intereses que caracterizaban sus horas. Deploran la ausencia de esas noches que, en un sueño feliz, los conducían muchas veces al olvido de las angustias. Para el espíritu, las tinieblas son la ignorancia, el vacío, el horror a lo desconocido. No puedo continuar. Clara. Acerca de este tipo de oscuridad también hemos obtenido la siguiente explicación: debido a su naturaleza, el periespíritu posee una propiedad luminosa que se desarrolla de acuerdo con la actividad y las cualidades del alma. Podría decirse que esas cualidades son, en relación con el fluido periespiritual, lo que la fricción es para el fósforo. La intensidad de la luz depende de la pureza del espíritu, de modo que hasta las más ínfimas imperfecciones morales la atenúan y debilitan. La luz que irradia un espíritu será tanto más viva cuanto mayor sea su adelanto. Puesto que el espíritu es, en cierto modo, su propio farol, verá más o menos según la intensidad de la luz que produzca. De ahí se sigue que los espíritus que no la producen se encuentran en la oscuridad. Esta teoría es totalmente exacta en lo que respecta al fluido luminoso que irradian los espíritus superiores, y es confirmada por la observación. No obstante, no pareciera ser la verdadera causa o, por lo menos, la única causa del fenómeno que nos ocupa. Primero, porque no todos los espíritus inferiores están en tinieblas. Segundo, porque un mismo espíritu puede encontrarse, alternativamente, en la luz y en la oscuridad. Y tercero, porque la luz constituye también un castigo para ciertos espíritus muy imperfectos. Si la oscuridad en que están sumergidos algunos espíritus fuera inherente a su personalidad, sería permanente y general para todos los espíritus malos. Pero eso no es así, porque hay espíritus de la más sutil perversidad que ven perfectamente, mientras que otros, a los que no se puede calificar en la misma categoría, están inmersos temporalmente en profundas tinieblas. Así pues, todo indica que, además de la luz que les es propia, los espíritus reciben también una luz exterior, de la que carecen según las circunstancias. De ahí es preciso concluir que esa oscuridad depende de una causa o de una voluntad ajena al espíritu y que, en determinados casos, constituye un castigo especial de la soberana justicia. Pregunta. ¿A San Luis? ¿A qué se debe que la educación moral de los espíritus desencarnados sea más sencilla que la de los encarnados? Las relaciones que el espiritismo establece entre los hombres y los espíritus llevan a creer que, bajo la influencia de consejos saludables, estos últimos se corrigen con mayor rapidez que los encarnados, tal como se aprecia en la cura de las obsesiones. Respuesta: en la sociedad de París, en virtud de su propia naturaleza, el encarnado se halla en un estado de lucha constante, debido a los elementos contrarios de que está compuesto, que deben conducirlo a su fin providencial, reaccionando el uno sobre el otro. La materia sufre con facilidad el predominio de un fluido exterior. Si el alma no reacciona con todo el poder moral de que es capaz, se deja dominar por intermedio del cuerpo y sigue el impulso de las influencias perversas que la rodean. Eso ocurre con tanta mayor facilidad cuanto que los invisibles que la oprimen atacan con preferencia los puntos más vulnerables, las tendencias hacia la pasión dominante. No ocurre lo mismo con el espíritu desencarnado, pues si bien éste se mantiene bajo una influencia semimaterial, ese estado no se compara en absoluto con el del encarnado. El respeto humano, tan preponderante en el hombre, no existe para el espíritu, y solo este pensamiento es suficiente para impulsarlo a no resistir por largo tiempo a las razones que su propio interés le señala como buenas. Puede luchar, y por lo general lo hace con más violencia que el encarnado, dado que es más libre. Con todo, ninguna aspiración de interés material ni de posición social se antepone a su discernimiento. Lucha por su apego al mal, pero pronto llega a la convicción de que es impotente ante la superioridad moral que lo domina. La perspectiva de un porvenir mejor le resulta más accesible, porque reconoce que se encuentra en la misma vida en que ese porvenir debe completarse, y esa perspectiva no se obnubila con el torbellino de los placeres humanos. En pocas palabras, la independencia de la carne le facilita su conversión, en especial cuando ha adquirido cierto desarrollo a través de las pruebas que ha sufrido. Un espíritu completamente primitivo sería poco accesible a la reflexión, lo que no ocurre con aquel que ya tiene la experiencia de la vida. Además, tanto en el encarnado como en el desencarnado, se debe actuar sobre el alma, sobre el sentimiento. Una acción material puede interrumpir momentáneamente los padecimientos del hombre vicioso, pero no puede destruir el principio mórbido que reside en el alma. Todo acto que no esté orientado al mejoramiento del alma, no logrará desviarla del mal. San Luis.